Buenos días a todos. Algunos me conocen, yo soy Carlos Porfato, no sé si un histórico del cual, pero soy un viejo trabajador de la época del 70. Han pasado muchos años, muchísimos años, y ahora este año que pasó hemos encontrado un montón de respuestas y también un montón de negativas, ¿no es cierto? La lucha de nosotros empezó allá en el 70 y después una gran caída en el 76. Y después seguimos hasta ahora, como todos los días. Después nos encontramos con Antonio, empezamos a trabajar en la Comisión de Campo de Mayo. Y a través de los años se fueron nutriendo un montón de cosas que verdaderamente he conocido un montón de gente, he conocido el territorio. Ahora trabajo en la zona 400, también trabajo con Memoria de Justicia de La Plata. El último dato que me dieron, no sé si tiene una realidad o no, pero no son 5.000 compañeros que desaparecieron en la mazmorra de Campo de Mayo. Según los últimos datos, dice que estamos arriba de los 7.800 compañeros. Nosotros estábamos destinados a pasar por esa mazmorra y terminar nuestros días ahí. Por alguna cosa del destino, dijo, mejor no, o nuestros familiares, las organizaciones a las cuales algunos pertenecíamos, trabajaron muy rápido y estuvieron en la zona donde nosotros estábamos secuestrados. Nos blanquearon y bueno, y al final terminamos en Devoto y algunos después a la 9 y el que les habla hacia la chica. Pero después de muchos trabajos nos dimos cuenta que verdaderamente nosotros estábamos destinados para terminar en Campo de Mayo. Si hubiéramos terminado en Campo de Mayo, estaríamos en otro lugar y nos estaría contando y agradeciendo de habernos conocido, agradecer de que emprender este camino juntos en esta lucha que se tiene que hacer cada vez más grande y más fuerte. Porque como decía Pablo, un viejo luchador de... No sé si un viejo luchador o un luchador viejo, pero por ahí anda. Pero verdaderamente un amigo que gracias a la suerte lo tenemos de este lado, porque si estuviera del otro lado estaríamos en un problema, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Pablo, a un montón de abogados, a compañeros que pertenecen a los judiciales, que están de nuestro lado, les agradezco de todo corazón. A través de los años, ahora fui viendo, después de todo este trabajo, como decía Pablo ahí en 21-21 de Villate, es un papelón, porque son 11 tipos, 8 tipos que pueden entrar, y no hay una presión popular a ese juzgado que puede trabajar. Pero no hace a propósito, como siempre, ¿no es cierto? Pero bueno, pero nosotros tenemos que estar unidos, darnos las manos y hacer fuerza para que esto continúe, para que sigan blandiendo las banderas de la justicia, de la memoria, y no olvidarnos de estos 30.000 compañeros que desaparecieron por nosotros, por ustedes y para el futuro. O sea que cada día tenemos que ser más. Hoy estoy muy contento de ver acá en la Casa de la Paz la cantidad de gente, compañeros del territorio, compañeros de distintas organizaciones que estamos unidos por la misma causa. Entonces, a todos les doy un abrazo muy grande y les digo gracias, muchísimas gracias y feliz año para todos.